Bueno, sin duda, y con esa musiquita usted ya se trasladó al tema del día de hoy, porque vamos a hablar sobre Doña Vergüenza y su Mambembe, que es un proyecto musical teatral donde los personajes relatan desde la teatralidad radial y cómica una recopilación poética y musical, rescatando la influencia africana de diferentes corrientes folclóricas, haciendo un recorrido por diferentes países de América, resaltando la trova latinoamericana tropical. Conocemos más de esta propuesta esta mañana junto a nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy, Melissa Murelli. Maureli, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos Doña Vergüenza y su Mambembe, como acaban de ya relatarlo, un proyecto músico, cómico, teatral, informativo. Bueno, estamos hablando tras micrófonos que ya van 2 años con esta propuesta. Ustedes están haciendo algo poco común, porque en los escenarios de la ciudad se ha visto la danza, teatro, pero ya esta mezcla de un proyecto músico teatral con un amplio marco musical, pocas veces yo personalmente lo he podido observar, y por eso quisiera que nos cuentes cómo es que nace este proyecto. Bueno, la persona que se ideó la idea, o como que tomó las influencias de ciertos proyectos que ya son así músico teatrales, fue Abel Toledo, que sería en este caso Johnny Mambembe, ¿no? Uno de los personajes de la obra, que sería el locutor principal junto con Doña Vergüenza. Y acaba de entrar y por acaba acá. De llegar. Y llegó Doña Vergüenza. No, Abel Toledo. Johnny Mambembe. Yo pensé que ya padre. Llegó. Sí, te juntas un poquito para que puedas salir también en la cámara. Ay. Ah, ok. Ah, ya. Ahí estamos. No sabía. Sí. Aquí estamos. Bienvenido, así es. Él es Abel Toledo. Quien es parte de este proyecto, y él es Mambembe, y nos va a comentar sobre el origen. Ya nos estaba señalando un poco también, Melissa, cómo es que había arrancado esta propuesta. Ya lleva 2 años en escenarios, y ustedes tienen estos días ya una presentación este jueves en la Politécnica. Así que damos la palabra a Abel Toledo. Tomas bueno. Un poquito de aire y nos cuentas el origen. Disculpen la demora, había un tráfico tremendo en Quito. Soy el director de la obra. Hace varios años yo ya vengo creando algunos espectáculos musicales y teatrales, mezclando la música y el teatro. En esta ocasión se nos dio por hacer este... Disculpe, estoy un poco agitado. Vine corriendo. una mezcla del folclore afro-latinoamericano. Entonces el espectáculo cuenta sobre una canción por cada país de América. Es una radio, justamente, Doña Vergüenza y su Mambembe, es una radio puesta en escena, como una radio abierta. También en mi juventud hice bastante radio, entonces era la idea de crear un programa radial y teatral, en vivo, para toda la gente. ¿Y por qué arrancamos con esa, no sé, esa espinita, esa duda, esa curiosidad de demostrar al público, a través de ese programa de radio, también a través de ese programa músico-teatral, sobre esas influencias que tiene la música negra en los sonidos de América? Claro, yo también soy músico, soy actor, soy pedagogo, he trabajado mucho en las comunidades afro-latinas, en todo su contexto marginal que tienen las comunidades afro en todo el mundo, y sobre todo aquí en Sudamérica y en Ecuador también. He trabajado mucho en el proceso educativo con jóvenes afro, uh-huh, en la recuperación de su identidad. Entonces, desde hace varios años nació la idea, y hice una investigación de cada país y de cada ritmo folclórico en el que se cuenta cómo esta comunidad africana, desde su inicio en América, los trajeron de esclavos, como todos sabemos, les obligaron a hacer tareas forzosas, les separaron de sus familias, les mataron sus raíces, su religiosidad. Cabe resaltar que el sincretismo es muy rico en el nivel africano, pero tiene que ver con tantos sufrimientos de cómo ellos les obligaron a adorar a las imágenes católicas y a dejar a sus dioses africanos, que incluso eran más antiguos que los dioses católicos. Uh-huh. Entonces se hizo toda una investigación de cómo ellos, a través de su folclore, su danza, su arte, pudieron subsistir en el tiempo. y pudieron aferrarse a su cultura para lo que es hoy la cultura afro. Aquí en Ecuador, la bomba del chota, el bambuco, el andarele, ¿no? La bambuqueada, que es tan importante, pero ha sido muy difícil que eso se preserve en la historia. Y lo mismo en Argentina, con la milonga, con la chacarera, el tango tiene influencias africanas. Pero yo pensaría más bien que, contrario a lo difícil, parecería que ha tenido mucho éxito, porque claro, toda Latinoamérica, aparte de los sonidos andinos, está marcada por los sonidos africanos, y cada país tiene su música, que en algunos casos se ha convertido en una identidad nacional, pero tiene ahí su raíz africana. Pero no quiere decir que, o sea, que haya sido un éxito, no quiere decir que haya sido fácil. Claro. Fue muy complejo. Costó llegar a eso. Si puedo contar algo sobre eso, también es como esto, ¿no? Como nuestros ancestros africanos insertaron todo su sabor, su música, su riqueza en lo que ahora se convirtió en el candombe en Uruguay o en la murga en Argentina, pero también esto se fue blanqueando y se fue de querer, como el tango, por ejemplo, ya se creyó que esto no lo crearon los europeos, y se invisibiliza o se olvida el verdadero origen. Entonces creo que es importante la investigación que ha hecho mi compañero para decirnos así como, a ver, esto sí, claro, está bien esta fusión, este mestizaje, pero hay que estar presentes sobre se le ve la el realidad. ¿No? Exacto. No, y sobre todo también una discriminación, una xenofobia social hacia la cultura negra, hacia la persona de color, que eso es muy evidente en muchos lugares, aquí en el Ecuador también. Entonces es como toda una recuperación de su identidad, y es un homenaje prácticamente Doña Vergoña y su Mambembe hacia esta cultura. Obviamente desde sus inicios es una historia bastante triste la que vive esta comunidad, de desarraigo, pero nosotros lo mostramos desde un punto de vista humorístico. ¿No? Ahora, ¿cómo les ha ido en este formato radial? Porque sabemos que hay música en vivo, la locución, el desarrollo de una obra. ¿Cómo nacen estos formatos para poderlos aplicar ya en el mundo del teatro? Como les contaba, hacía un rato yo me vengo inspirando en varios grupos musicales y teatrales. Yo soy de Argentina, estoy hace 8 años, 9 años viviendo en Ecuador, he estudiado en varias escuelas de teatro aquí en Ecuador, como Malayerba. Entonces, me inspiré hace ya varios años en grupos como Les Luthiers, por ejemplo, que acá son muy queridos en Ecuador, que es un grupo que mezcla la influencia teatral, el humor y la música, porque son todos Luthiers ellos. Entonces, yo me crié escuchando a ellos o bandas como Los Amados, que también es un grupo de boleros. Soy una persona apasionada sobre el folclore latinoamericano, y siempre existe en el actor y en el músico, en el bailarín, esta diferencia. O soy actor, o soy bailarín, o soy músico. Y tú, cuando llegaste con esta propuesta a cada uno de los que ahora conforman este proyecto, me contaban que ahora están como 13, ¿cómo fue esa recepción? Porque es algo que casi no se ve aquí. Justamente lo que te contaba es que el desafío hoy por hoy de muchos artistas es mezclar las artes, porque uno hace una obra de danza, es pura danza, hace teatro, música, y nada más. Entonces la idea es de romper esto que siempre pasa en los artistas, e involucrar todas las artes en un mismo espectáculo. Yo invité a la mayoría de los integrantes a hacer este espectáculo, y la verdad fue bastante satisfactorio. Ella, Melissa Mebrele, cabe resaltar que es la cantante de la banda, tiene una voz increíble, esmeraldeña. Y en un momento más ya lo vamos a escucharlo. Y nada, a los músicos les encantó la idea. Son 12 músicos en escena y 2 actores. Entonces, una actriz y un actor. Nos contabas, es una canción por país. Es una canción por país donde se va contando. ¿Qué temas serían un poco para que la gente se claro, la idea? Se hace una canción por país contando la historia de cómo es ese folclore. Un poco cómo nació ese folclore desde un punto de vista humorístico, pero también un poco informativo, que esto es quizás lo que a la gente le gusta. Explicar sobre la milonga, el candombe de Argentina. ¿Qué va con Ecuador? En Ecuador va la bomba del chota. Hacemos 2 bombas del chote. También porque a mí me pareció muy atractivo esa fusión, ¿no? Entre Andes y Afro. Sí, y aparte todo lo que han vivido esa comunidad, que es algo muy especial, es prácticamente un palenque. Un palenque, no sé si saben ustedes lo que significa un palenque. Hay varios palenques. El palenque de la bomba del Chota es uno de los más antiguos que hay en Sudamérica. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Lo que te puedo decir sobre eso es justamente lo que te estaba contando. Sí, es un palenque con mucha historia de esa investigación. Es una comunidad que sufrió mucho por el tema del azúcar. Murió muchísima gente en el Valle del Chota. Es algo que nadie sabe, por ejemplo, en la cultura ecuatoriana. Preguntas a un joven cuál es la historia de un Chota y no saben qué es un palenque. Y es algo que hay que resaltar. Murió muchísima gente, es un pueblo muy sufrido por las azucareras, por los ingenios de azúcar. Y esa es la historia. Hoy por hoy ya no hay. Esa tierra está seca porque ya se secó tanto de tanta caña que hoy por hoy es como un poco valle desierto. Es valle, pero también hay mucho desierto porque la tierra está muy malograda de tantos ingenios azucareros que vivieron en el Valle del Chota. Es una comunidad muy sufrida, pero sin embargo ellos se aferraron a una cultura nueva. ¿Cuál es? La bomba. Uh-huh. Y crearon un folclore, crearon algo que esa es su identidad, ya pasa a ser una identidad nacional. Pero ahí volvemos a esto de cómo ellos se aferraron a la cultura para subsistir y seguir siendo una comunidad alegre. Usted va al carnaval del Chota, que es muy conocido, y es hermoso, la gente tiene mucha alegría y es hermoso, te atienden bien, son muy amables. Y tiene que ver con el arte, ahí es cuando el arte ocupa un valor muy importante en la sociedad, que es de curar, que es de sanar, que es de hacer catarsis, que es de replantearse la vida dentro del arte. Ustedes, ¿hace cuánto tiempo están con esta obra? Doña Vergoña hizo un mambembe, la radio. Estamos hace 2 años, ¿sí? El proyecto y la obra. Con el proyecto y la obra, 1 año ensayando y 1 año más o menos haciendo la obra. No es fácil porque es una investigación de muchas canciones. No es lo mismo tener un grupo de solo salsa o solo cumbia. Y ustedes nosotros siempre hacemos han una ido... salsa, una cumbia, un merengue, hacemos una bomba del Chota, una milonga, un son representando diferentes países. La salsa, este ritmo que siempre está muy marcado por toda Centroamérica, ¿qué país le atribuyen ustedes aquí? La salsa se crea originariamente en Cuba, pero explota musicalmente en un montón de países. En Nueva York se comercializa muchísimo con Héctor Lavoe, con Willy Colón, claro. Pero también en Puerto Rico, en Cali, en Chiclayo, en Perú. Pero nosotros específicamente representamos a Puerto Rico. Creemos que Puerto Rico es uno de los países con más influencia, a pesar de que no nació ahí. ¿Sacan la salsa de Puerto Rico? Sí, entonces, del combo de Puerto Rico, lluvia con nieve. Lluvia. Ahora, este trabajo ustedes siempre lo han llevado de forma individual, privado, ustedes, porque es bastante bastante trabajo. Es son mucho varios trabajo, grupos, investigación, todo. Es mucho trabajo, no es algo que sea fácil de comercializar, porque es caro. Sin embargo, hemos participado en algunos festivales, tocamos de manera independiente en bares, en teatros, en la plaza, Foch, donde sea. En este caso vamos a tocar en la Politécnica este jueves. Jueves a las 11 de la mañana. Jueves 11 de la mañana. Yo quisiera pedir a Melissa que nos acompañe con su voz. Tú eres la cantante en esta jornada con Doña Vergoña y su mambembe. ¿Qué tal? ¿Qué tema te llama a ti más la atención de todos estos ritmos, estos sonidos africanos? Bueno, en ese sentido elegir no creo que sea tan fácil. Creo que me gusta mucho Babalú Ayé de Cuba. Ajá. Pero sí fue un reto, ¿no? Como aprender diversas canciones que no tienes que ponerle la misma actitud, los mismos timbres y colores en la voz. Y en un momento, cuando empecé a cantar las cumbias y los festejos, era como que, no sé si tal vez esto me vaya muy bien, pero resultó. Sí, yo podría decir que... ¿Qué tema podría ser? Tal vez el festejo o Babalú Ayé. Que quieras. Así a capela. Así a capela, para que la gente también se anime y pueda asistir este jueves al Jueves Cultural que realiza la Unidad de Cultura de la Escuela Politécnica Nacional. No se olvide, esto será a las 11 de la mañana este jueves junto a Doña Vergoña y su mambembe. Es la propuesta que les trae esta agrupación. ¿Tienes del 11 y octavos? A ver. Cuando era pequeña, Yo le dije a papá, yo quiero cantar, yo quiero tocar. Le dije a papá, quiero ser como tú. Le dije a papá, yo quiero cantar. Le dije a papá, yo quiero cantar. Le dije a papá, yo quiero tocar. Le dije a papá, quiero ser tan buena como él eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como él eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como él eres tú. Le dije a papá, quiero ser tan buena como lo eres tú. Muy bien, bien, bravo. Bueno, es así como está esta propuesta en esta obra, Doña Vergüenza y su Mambé, que les estamos haciendo la cordial invitación para que no se pierdan y, bueno, puedan conocer ustedes la influencia poética, musical, que rescate de alguna forma este evento, la influencia africana de diferentes corrientes folclóricas que se dan no solamente en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. ¿Ustedes van a estar en el Teatro Politécnico o en qué parte de la Politécnica? Va a ser exactamente en la parte del parqueadero que está lateral al comedor, porque justamente también va a haber una casa abierta sobre la reapertura de una radio digital. Entonces va a estar un poco más abierto a que todo el mundo de todos los sectores de la universidad lleguen y... De radio a radio, entonces. Si el clima nos acompaña. Yo creo que sí, estos días seguramente ya se despeja el cielo y tendremos la oportunidad de poderles observar. No se olvide, será el jueves cultural, a las 11 de la mañana, ahí en el barcadero donde nos señala ya Melissa, para que ustedes puedan asistir a esta obra, que seguramente, si se la pierde, se quedará con muchas intrigantes. Queremos agradecerles a nuestros invitados, Abel Toledo y Melissa Mourel, por habernos acompañado en esta mañana y traernos estas valiosas noticias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias.